topogonzalezdj.8k.com. Email info@topogonzalezdj.8k.com. escuchando 8K. 8K. Intelligent Music. Música inteligente. GonzalezDJ.8K.com. Escuchando 8K. Night Sessions. DJ.8k.com. Night Session. Mail info@topogonzalezdj.8k.com. Música inteligente. Night Sessions. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. topogonzalezdj.8k.com. Estás escuchando 8K. Thank you. 8K Intelligent Music. Música inteligente. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K, música inteligente. Email info@topogonzalezdj.8k.com. Estás escuchando 8K. We'll be right back. Estás escuchando 8K. 8K. Intelligent Music. Música inteligente. We'll be right back. info@topogonzalezdj.8k.com. gonzalezdj.8k.com. La historia dice que fue el peor defecto de los humanos. This is your last chance. Pero la mentira sigue siendo nuestra mejor virtud. Para engañar al enemigo, 8K emite una tríada de emisiones fantasmas. Música inteligente. Creadas por los técnicos del cuadrante para proteger la frecuencia original. La emisión original es descompuesta para generar las frecuencias virtuales. Como los armónicos de la voz humana, la suma de estas emisiones fantasmas resulta en la frecuencia original. Música inteligente. 8K, archivo sonoro de la resistencia. Tú estás en el pasado. 8K. 8K es el futuro. Open DJ set. Estás escuchando 8K. Música inteligente. DJ.8k.com. Estás escuchando 8K. Night Sessions. We'll be right back. 8 kHz hacia todo el mundo. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K Night Sessions. topogonzalezdj.8k.com. Música inteligente. Night Sessions. We'll be right back. topogonzalezdj.8k.com. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K, música inteligente. Night Sessions. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. 8K Night Sessions. DJ.8k.com DJ.8k.com. Estás escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. Transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. Sessions. GonzalezDJ.8k.com. We'll be right back. dj.8k.com. Ha ha ha. transmitiendo en 8 kHz hacia todo el mundo. DJ.8k.com Very soon we would both be completely twisted. But there was no going back. We would have to ride it out.